pienso perderte si eres de las pocas cosas que me quedan, de las pocas personas que me apoyan, aunque pague contigo quebraderos de cabeza. Sabes que daría todo por ti, que sin ti se detendría mi esfera, y que sería de mí sin esas tonterías de niña que me hacen sonreír y afrontar con mi mejor cara cada día mis crisis de ausencia, mirando esos ojos verdes que hipnotizan. No lo cambiaría por nada, porque estás tan guapa como el primer día. Porque si hoy no te veo, ya siento un revoloteo en la barriga, porque ya arriesgué todo por ti una vez y lo volvería a hacer mil veces más si pudiera. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo. No pienso rendirme, aunque me salga todo mal. Que si tú eres cabezota, pues yo lo soy más. Que me da igual todo lo demás. Soy feliz teniéndote a mi lado y ya no me hace falta nada material. Solo tus susurros y besos interminables, tus manitas frías y tu cuerpo suave, y cientos de sensaciones inolvidables, todas a tu lado. ¿Qué me dices? Aprendí a ignorar las cicatrices, a memorizar todos los momentos felices y a olvidar los tristes. Por eso recuerdo el primer beso que me diste, y tú recuerda lo que dije. Te amo y me lo tatúo en la piel pa' que se note. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo. No pienso olvidarte, por mucho que me lo pidas, porque te quiero tanto más que al principio, y no eres solo un capítulo en mi vida. Recuerda a la princesa de tu cuento, sabes que es más que una historia, y que me vuelvo a enamorar de ti cada vez que te veo. Y es normal si solo tú tienes las curvas que me vuelven cada vez más loco de deseo. Y si estoy contigo no debes temer nada ni tener miedo, y solo quiero que tu perfume inunde mi habitación, mi almohada y hasta mi ropa, cada noche con esas miradas cómplices que arropan. Este loco desmedido que no hace más que gritar que te ama con todo su alma. Ama con todo su alma. Ama con todo su alma. Ama con todo su alma. Ama con todo su alma. Errolbeats.com. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo. No pienso perderte, porque si no estoy perdido. No pienso rendirme, por mucho que esté rendido. No pienso olvidarte, aunque yo sea todo un caso. No pienso parar de repetirte que te amo.